Claro, se va subiendo gente al colectivo. Vamos a conversar con Maca Casals en el marco de la columna de Espacios por la Memoria. Ah, todavía no. Estamos intentando la comunicación. Intentando, sí, sí. No. Quizás esté con una visita guiada, Maca. Puede pasar eso. Ah, pasa. ¿Viste? Es que está buenísimo. Si es así. Porque, bueno, se va confluyendo y de manera muy contundente esto de las visitas guiadas en los distintos espacios. El de Godoy Cruz, el de la ex comisaría séptima. Se pueden contactar a un mail que hay, ¿no? Para pedir visita. Recuerden que no solamente pueden ser la escuela, que está buenísimo, que vayan de la escuela, que hay una resolución de la DGE, que si usted es profesor, directivo, directiva, no le pueden decir que no. Está avalado por una resolución de la DGE, así que puede hacer esa visita, llevarles ahí a de jóvenes a esta experiencia y ese encuentro con la memoria, el presente, de la lucha por los derechos humanos. Así que es re importante, así que quizá está más que ahí con una visita, le vamos sí, a guardar. Sí, gran espacio para la construcción de nuestra historia, de nuestra identidad. Sí. Los otros días mencionaban los compañeros en la columna que aproximadamente desde que se inauguró el espacio por la memoria y en el XT2, habían pasado 12.000 personas aproximadamente. Sí. Sí, sí, y en lo que va del año como 2.000, la mayoría estudiantes, pero zarpado, digamos que muchos puedan vivir esa experiencia, conocer parte de nuestra historia y bueno, también acompañados por sobrevivientes que realizan las visitas y también organismos que, o sea, partes de organismos que acompañan, muy bonito. Son dos los espacios entonces, ¿no? Y lo acabamos de decir. El XT2, ajá, y la excomisaría séptima. Ahí se pueden comunicar. Hay unos mails que no los tenemos al alcance de... ¿Lo tiene ahí usted? Sí. espacio.memoria.mendoza@gmail.com. Excelente. Ahí pueden escribir para solicitar la visita. El turno, digamos. El turno, correcto. Y la excomisaría séptima, el espacio de la memoria ahí, cumple un año. En este tiempito, así que también bueno, vamos a estar conversando un poco de eso, pero bueno, la importancia, como vos decías, de poder transitar esos lugares, que sea reconocido para que puedan ir las escuelas, para que puedan generar esa iniciativa. Bueno, estamos aguardando ahí la comunicación con Macarena. Vamos a ponerle un poquito más, aprovechemos y le ponemos un poquito más de música. Sí, para despertarnos más, despabilarnos. Vamos. Volvemos con este En Colectivo y en esta oportunidad ya estamos conectadas con Macarena Casals. Buen día, compa. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Macarena. Un gusto charlar contigo. Igualmente, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, contentes que vamos a hablar de dos temazos hoy día. Y tenemos dos temas hoy día para charlar. Uno es sobre el juicio, el onceavo juicio de la provincia, que llega al final, ahora el próximo miércoles es la sentencia, el dictamen de la sentencia. Es el cuarto juicio que se lleva a cabo en el departamento de San Rafael y el onceavo en la provincia. Así que... Bueno, estamos muy contentas de que se lleve a cabo este juicio, porque si bien son algunas causas acumuladas, hay una nueva imputación en este juicio, que es por la desaparición de Hugo Dardo Montenegro, que era un compañero que nosotros no sabíamos que había estado detenido y que estaba desaparecido hasta hace muy poquito, y bueno, en este juicio es la primera vez que se va a juzgar su desaparición. Buenísimo, Mac. Y la importancia de estas instancias de justicia para dar cuenta de lo sucedido y tener herramientas básicas de exigencia de justicia, habiendo pasado tanto tiempo, me imagino también el proceso de que se tiene que atravesar de cara a los juicios, cómo los vivieron, cómo lo transitan ustedes. Y sí, o sea, como vos decís, a pesar de que no ha pasado mucho tiempo por ahí, ellos mismos quieren no justificar como, bueno, el tema del tiempo o el tema de que ellos ya están grandes y por qué juzgarlos, o si ya tienen varias causas, por qué seguir juzgándolos, pero es importante que sean juzgados por todos los crímenes que cometieron, más allá de que, o sea, ya tengan cadenas perpetuas, dos o tres cadenas perpetuas ahí. Genocidas que tienen hasta 5 acá en Mendoza, cadenas perpetuas. Pero para nosotros es importante y es una alegría, ¿no? Que se puedan llevar a cabo, una alegría medio amarga, pero es una alegría que se puedan llevar a cabo los juicios, porque es un pasito más para la justicia y siempre los juicios sale algún dato más, algo que a nosotros nos puede servir para seguir reconstruyendo esta historia y la historia de muchos compañeros y compañeras que como Hugo Dardo Montenegro no sabíamos, digamos, hasta hace muy poquito quiénes eran. Claro. Exacto. Macarena, ¿tiene fecha la sentencia? Y sí. Si nos puede dar a quiénes se van a juzgar, ¿no? La próxima es el próximo miércoles 2 de uh-huh. noviembre, la sentencia. Se va a realizar en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael, en la calle Irigoyen al 375. Creo que también se va a transmitir por Zoom, como se ha estado haciendo en todas las audiencias. Y los imputados son 5. Rizo Avellaneda, Mercado, Ocampo, y no me acuerdo el nombre del otro. Ahí me fijo, les digo, uh-huh. Pero son 5 los imputados que ya tienen causas acumuladas, ya han sido juzgados en otros juicios. Perfecto. Pertenecen al ejército, ¿no? A lo que sería el D2 de allá. Inteligencia. Al Departamento de Informaciones. Exacto. Claro. Uh-huh. Así como funcionaba el D2 acá en Mendoza, también funcionaba un D2 allá en San Rafael. Y eso son de la policía, no del ejército. Exactamente. Ex militar y policía, miembro de la inteligencia de la ciudad de San Rafael, serán juzgados. Entonces, hay en San Rafael un nuevo pasito más, como decía, más que importante, trascendente en búsqueda de memoria, verdad y justicia. Inmenso el trabajo que hacen y han hecho los organismos de derechos humanos y, bueno, todo el movimiento de derechos humanos, ¿no? En la provincia y en el país. Así es, los organismos y también algo muy importante para resaltar que es el colectivo Juicios Mendoza, uh-huh. Y que es un grupo de personas que no todas pertenecen a los organismos, sino también hay estudiantes, hay periodistas, y ellos hacen un laburo inmenso, siempre están ahí cubriendo las audiencias, subiendo las cosas al blog, armando las historias de los compañeros. La verdad que el colectivo Juicios Mendoza hace un laburo muy, muy copado y la verdad que sin ellos, y sin ellas y sin ellos no se podría, digamos, dar la visibilidad que se le da a estos juicios. Yo quiero invitarles para que vean justamente este laburo y si quieren saber más sobre este juicio y el noveno juicio que se está llevando a cabo actualmente en la provincia, pueden entrar a una página de internet que es lesahumanidad.com. lesahumanidadmendoza.com y ahí está la información sobre todos los juicios que se han llevado a cabo aquí en Mendoza. Información, testimonio, la verdad que altamente recomendable para conocer en detalle, bueno, como decía Macarena, toda la cobertura, todo lo que ha acontecido en los juicios, ¿no? Que ya son 11 en la provincia de Mendoza. Así es. Bueno. Macarena, te dejamos y agradecerte. Una invitación les quería hacer también. Por supuesto. Nosotros acá no sabemos si está, no hicimos la idea que estabas ocupada con alguna visita, si estás con alguna actividad, pero bueno, el espacio es tuyo. Sí, igual estoy con visitas, pero bueno, les quiero invitar, sí, al próximo viernes 4 de noviembre. Vamos a estar haciendo actividades en la Plaza Godoy Cruz y en el espacio Memoria de Excomisaría Séptima, porque cumplimos un año de que los organismos entramos al edificio de la Excomisaría Séptima, así que nada, queremos festejarlo y hacer actividades. Va a haber una radio abierta, va a haber exposiciones de estudiantes, una mesa informativa, venta de libros. Excelente. Buenísimo, excelente. Entonces para poder estar presente y seguir sumando estas semillitas a la construcción de la memoria, Maca. Por supuesto, así que bueno, las 10 de la mañana, va a ser en la mañana de 10 a 13, así que vamos a estar haciendo en paralelo en el espacio y en la plaza. Así que están todos más que invitados a participar de nuestras actividades. Muchas, muchas gracias, Maca. Bueno, ahí estaremos conectadas para seguir difundiendo esto. Y bueno, gracias por pasar por el aire de la Mosqui. Muchas gracias a ustedes, como siempre, gracias. Abrazo enorme, Maca. Escuchamos bueno, a Maca. Ahí teníamos el espacio, los espacios para la memoria y los derechos humanos. Ahí en la voz de Macarena Casals, un año ya del espacio recuperado, espacio para la memoria ahí en Godoy Cruz, ex comisaría séptima. Vamos a estar, como decía Lali, difundiendo todas esas actividades. La importancia de estos lugares para volver a mirarlos una y otra vez desde estos lados de la historia, pero reconociendo el proceso que nos ha llevado hasta estar donde estamos, poder observar eso y construir día a día, que digamos el nunca más, porque sabemos lo complejo que es el día a día, cómo se repiten distintos mecanismos a lo largo de distintas cosas que suceden. Entonces nosotros a través de esos espacios podemos mirar nuestra vida actual incluso de otra forma, así que zarpado para poder participar este día viernes 4, que es el viernes que viene, desde las 10 vamos a estar haciéndolos acordar.